Y es todo verdad lo que canta Juan Subirán, la milonga del plomero, dedicada a Hugo de la Paz. Bravo. Es todo verdad. ¿Cuántas veces Hugo de la Paz fue a tu casa, vos que estás escuchando, porque la Mar en Coche te lo recomendó como plomero tantas veces? A solucionarle la vida a la gente. ¿Y cuántas veces te cae con un botinero de Independiente, donde tiene tres o cuatro herramientas? Una radio. Y una radio que ya entra sonando, además, ¿no? Ya entra sonando con alguna AM futbolera, por lo general. Y paso siguiente, Hugo de la Paz mira el diagnóstico, te deja un arreglo y te dice, tengo que volver en algún momento, pero todo quedó abierto. Es que es imposible cerrar porque la plomería es constante, o sea, el sanitarismo es hoy, mañana, es más mañana que hoy. Sí. Es más mañana que hoy. El otro día me dijo Juan Pablo Fernández, el acorazado Potemkin, al agua no se la detiene, se la desvía. Claro, bueno, pero ese es un poeta. Ese es un poeta. Claro, sí, sí. Y bueno, yo me encargo de eso, ¿no? De desviar, de conducir, de separar, de... Y bueno, tratar de que la gente viva mejor, loco. ¿Qué querés que te diga? Pero hay que decir que Hugo de la Paz es un artista, además de la plomería, que es un arte en sí mismo. Un artesano. Acá el artista es este pibe que trae. Un inventor. Este pibe se llama Alejo Rottenberg. Sí, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo habla? Sí, ¿en qué andan ustedes dos? ¿En qué andan? Y bueno, estamos armando ya hace un año que estamos preparando una obra. Sí, Alejo parece serio, Hugo, perdón que te lo diga. Y bueno. Tengo mis momentos de seriedad. Sí. No te creas, tampoco tan serio, pero es que dos chiflados es difícil. Son chifladuras distintas entonces. Claro, sí, claro. Sí, bueno, ¿qué vienen armando, Alejo? Venimos armando con Hugo, primero nos juntamos. Yo estaba participando de un grupo que hace teatro de sombra, Nocturama se llama. Y hacemos teatro de sombras, construimos máquinas que producen luz y sombra a la vez. Y lo llamé a Hugo también, que es un amigo, y con la idea de armar un aparato. En principio todo surgió para armar un aparato, que es una bicicleta. ¿Te acordás que el año pasado la mostramos? Sí, que estuvo en el Chela, expuesta. En el Chela la hicimos, que es nuestro lugar. Sí, el Chela un poco nos agradecemos al Chela, que nos sostiene, nos cobija ahí, nos da un espacio. Y a Fabián también, ahí, que es el dueño de Chela, el que arma la movida, que nos dio un espacio, la verdad, que muy, muy bueno. Y bueno, y Hugo, nos sumamos al principio a la oficina proyectista. Déjalo hablar, Ale. Bueno, nada, eso. Entonces armamos esta bicicleta que lo que hace es, cuando vos te subís, empieza a andar, emite luz y a la vez empieza a generar una secuencia de imágenes que va corriendo. Y eso fue como el puntapié donde empezamos a trabajar con Hugo en esto. Y a partir de ahí, esa bicicleta tiene caños, evidentemente, de plomería, caños de gas, está como armada toda como una cosa de reciclado. Y surgió la idea, bueno, y con esto, que ahora que lo tenemos, ¿qué hacemos? Y empezó a surgir la idea de una historia, de empezar a contar algo con eso. Y bueno, a partir de un poco de las vivencias de Hugo, cosas de experiencias de él como plomero y tal, se empezó a armar una ficción que después, bueno, toma otro vuelo también, ¿no? Que va para otro lado, pero que está ahí, y no terminamos sé. Haciendo una obra de teatro. Que se llama Los Termotanques Mueren de Pie. Qué hermoso. Sí, sí, muy, muy, muy fuerte. ¿Y en qué lenguaje, Hugo? Porque están explorando con las sombras, pero también es con la actuación, ¿cómo es? La actuación, con el desarraigo, porque es la historia de un plomero que se quiere ir allá, porque viste que siempre te dicen, no, pibe, vos... Bueno, a vos no, a mí. Me dicen, no, pibe, vos te tenés que ir a trabajar a Canadá, porque en Canadá te van a pagar mucho más plata, yo tengo el amigo de un amigo, viste, siempre... Como la canción de Jaime Ross, Los Olímpicos. Exacto, ¿no? Los Olímpicos, sí. Y yo, ¿qué dónde me voy a ir? ¿Viste? Como mucho a Punta Indio y vuelvo. Punta Indio hacerte una casa, ¿viste? Sí, eso sí, pero viste, Buenos Aires, mis cosas, mis amigos, este espacio, ¿qué me voy a ir a Canadá? Pero bueno, acá hay un personaje en la obra que se quiere ir porque un poco cree en eso, ¿no? En el cambio. Y bueno, ahí tiene toda una relación, ¿no? Con la madre está sola y no... Sí, tuvo una historia ahí, que, y bueno, y esto está interpretada, hay dos actores, Sandra Pauli y Eduardo Avendaño, y el equipo lo completa después Pablo Caracuel, que ayuda con las luces, ¿no? Porque ahí hay operación de luces en vivo, que es también un amigo artista, que fue una incorporación... muy, muy positiva. ¿Y ustedes como creadores y directores en el momento de la apuesta están mirándola ahí, no intervienen? Sí, algo intervenimos con alguna cosa técnica atrás de, bueno, de lo que es disparar algún sonido o alguna imagen en algún momento. Sí, también estamos como... Yo tengo una participación con unas voces. Ajá. Después, bueno, lo que vamos a mostrar es este Working Progress. Que bueno, es como un avance de la obra, nos falta un poquito más. Para hacerlo en el Matienzo hay que decir Work in Progress. Claro. ¿No? Bien. Este domingo en el Matienzo, 8 de la noche. Este domingo, Work in Progress. 20 horas, gratis. Bien, claro. Estamos en un festival que se llama Rayos y, Cubierta. Y Cubiertas. Qué lindo. Que va a estar copado. Venite con la bici. Que va a haber toda una movida de va a haber espacio, reparadores de bicicleta. Reparadores. A partir de las 17, después de nosotros va a haber bandas. Repuestos, y va a haber movida. De... Te graban el casco, te graban. Va a haber artistas, va a haber reparadores, va a haber de todo. Sí, por lo festival en el medio, grosso. En el medio los termotanques mueren de pie. Y nosotros vamos a estar a las 20, esto creo que arranca a las 17. Sí. Y nosotros vamos a estar ahí que ya después de nosotros vienen unas bandas, ¿viste? En ese espacio de Matienzo, ¿no? Sí, que sí, tiene. Sí. Muy lindo lugar. Hugo, ¿qué puede matar a un termotanque? ¿Qué puede matar un termotanque? Bueno, al termotanque lo mata la corrosión, porque el termotanque es de un material que es chapa. Y las corrientes galvánicas... las cañerías, por ejemplo, de bronce, al haber un cambio de metal ahí, se arma como una corriente dieléctrica. ¿Dieléctrica? Sí, sí, sí, una corriente dieléctrica. Por eso la famosa barra anticorrosiva, ajá, que come esas corrientes. Lo bueno de ahora que se usa el P, ¿no? El material este, el verde, los caños verdes de termofusión, que eso, al ser de plástico, digamos, elimina las corrientes galvánicas. Yo voy a decir algo bueno de los termotanques. Meta. Y aparte me gusta siempre, viste, soy como el parabolero, ¿no? O sea, dejar un mensaje. Sí, claro. A la señora, deje de picar la cebolla y escuche esto, que es muy importante. El beneficio que tiene el termotanque, que no tiene el calefón. Ajá. Vos el termotanque podés abrir poco la canilla, que sale agua caliente. Cambio en el calefón no, porque el calefón necesita ese golpe de presión, ajá, para que abra el quemador. Sí. Entonces, ahí con el termotanque podemos cuidar el agua. Bien. Ahí va. No podemos, así no se derrocha tanto, porque... Pasa que el que tiene calefón ahora no se va a poner a hacer una obra para tener un termotanque. No, pero si en una de esas, el hijo, que en pronto capacidad el hijo, está ahora jugando ahí a la Play y en 10 años está viviendo solo. Claro, y 10 años, vos lo sabés bien, que pasan volando. Sí, señor, por supuesto. Bueno, Alejo vino con la viola. Ojalá, y una canción ojalá preparada. Pasen volando, así se va este tipo, ¿viste? Hay una viola ahí, van a preparar una canción, sí, van a, sí, vale, a comentarnos un poquito. Vamos a hacer una canción, a dejarle acá a la gente en este día de lluvia. Hermoso, está con nosotros Hugo de la Paz, el plomero del rock, acompañado por Alejo Rottenberg. Seguimos con la luz. Déjame terminar de contar lo que tengo que contar. Este domingo a las 8 de la noche en el Matienzo, en el marco de un festival, van a mostrar el Work in Progress de los termotanques mueren de pie. Vamos. Bueno, la mafia de la luz. La mafia de la luz. Falta una cuerda, pero está... Dedicado a este señor de la Shell, ¿cómo se llama? Aranguren. Aranguren, para vos. ¿La percusión? ¿Hacemos algo? Sí, dale. Vamos. Si no pago lo que debo a la mafia de la luz. Vendrán por mis noches, apuntarán sus reflectores que queman como soles. Si no pago lo que debo a la mafia de la luz, vendrán por mis sueños, enchufado a televisores. Es la mafia de la luz. ¿Qué haremos en lo oscuro? Con las sombras del futuro construiremos los espejos para desviar sus reflejos. ¿Tiene la segunda? Sí. ¿Tenemos tiempo? Háganla entera. Dale. No pude pagar lo que debía a la mafia de la luz. Y ahora siempre es de día. En cinta transportadora soy gallina ponedora. Somos todos rehenes de la mafia de la luz. Iluminados sin sombras, recuperemos las tinieblas, que vuelvan ya. Nos refugiaremos en lo oscuro, con las sombras del futuro. Construiremos los espejos para desviar sus reflejos. Nos refugiaremos en lo oscuro, con las sombras del futuro. Construiremos los espejos para desviar sus reflejos. Vamos todavía. ¡Vamos! Hugo de la Paz, muy bueno ese teclado, sí, percusivo. No, casi me rompés todo arriba de la mesa. Tuve que bajar el termo porque casi lo tiras. Tengo iba a traer el pandeiro, pero no, menos mal que no vino el pandeiro. Sí, bueno, pero bueno, ya va a venir. Este domingo 8 de la noche los termotanques mueren de pie. Hugo de la Paz, el plomero del rock, Alejo Rotenberg acompañándolo aquí, presentando esta obra que habla de la experiencia de los plomeros. Es gratis. Y vinieron a compartir esta mafia de la luz. Impresionante. De Huguito, bueno, gracias. Siempre que me mandas un mensaje me pongo contento. Qué lindo, ¿viste? Sí, bueno, yo lo hago para eso, porque también me siento feliz escribiéndote. Y ahora hay una cosa nueva que me gusta mucho, que es tu utilización del mensaje de audio de WhatsApp. Sí. ¡Ah! Como unas crónicas callejeras, claro, que de repente te toca, ¿viste? Sí, a los distintos amigos, a la gente que conoce. Un día te cae el audio de Hugo de la Paz y vos decís, ¿le estará pasando algo? No, está todo bien. Te dice, nada más que me dieron ganas de mandarte una crónica callejera. Claro, sí, porque en vez de escribir, grabo. Y entonces te lo mando a vos, se lo mando a alguien, qué sé yo, y es un registro que me queda ahí. Después lo escribo tranquilo, pero ahí en la calle, ¿viste? Te salen cosas, ves cosas y bueno, y escribís, ¿no? Porque, qué sé yo, ahí... ayer estaba leyendo la nota de un boxeador que escribió un libro, Pólvora, creo que le dicen. Ah, el Pólvora, El Pólvora, sí, que bueno, estuvo un montón de años preso. En la unidad 48, donde estoy yendo ahora, apenas termina este programa. Uy, a un taller de radio. Sí, Pólvora acaba de sacar su libro. Qué groso. Así que bueno, viste, la verdad que es muy lindo. Es muy lindo, loco, escribir y si te gusta hay que hacerlo. Querido Hugo de la Paz, Alejo, muchísimas gracias por estar acá este domingo 8 de la noche. Vayan a verlos ahí al Matienzo. Señora, si usted, Hugo de la Paz, le dijo que a las 11 estaba en su casa, le mintió porque estaba acá en la radio.